tiene que pegarle Matías de Federico, que será punta izquierda en el arco del Riachuelo. Ahí se adelanta de Federico de zurdo. ¡Qué lindo centro! ¡Cabezazo! Más alto, Huracán derrota a San Lorenzo 1-0. Gol de Gols, gol de córner, centro magnífico de Matías de Federico, cabezazo de Paolo Gols, y 1-0 gana Huracán.